Probando. Yo mueca. You know, was el Prince one time, nigga. Esto es tranquilo, bro. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito. La orillita Willy Wonky. Yo le pillo los burros a Frankie. Como dicen RD, ya tú a ver, cógelo tranqui. Es el Prince, I'll kill you, nigga. No pasa nada, unos me dicen Scarface, otros me dicen Godfather, Nicaragua. Estos tipos no han cortado ni una piragua. Te pongo una X en la cara, man, haga power. Pregunta en la letra. Papito, ya subí los limber. Te bajamos el finger. Dame 10,000 por un fucking jingle. I'm a gangster, Rockwell, boy, a rich nigga. La tienes y la sacas, but you never pull trigger. Six figure, el príncipe, Auda. Siempre estás hablando de combo. ¿Dónde están y quiénes son? Yo sigo mudo. Les paso por al lado y los saludo. Después manda que les metan uno a uno. Yo no sudo, es que lo dudo que puedan llegarme. Ustedes no están viendo que mientras están durmiendo en su camita, yo me sigo haciendo. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito y un besito, mami. Nos vamos pa' Jamaica de crucero y alquilamos una baica. Te digo que te quiero y dibujo en tu cuerpo el mapa del tesoro. Después de que te lo meto yo te ignoro. No me llames, yo te llamo. Es más, voy a hablarte claro, no te asustes. Casi todo lo que te dije eran embuste. Yo no voy para Jamaica. Tiempo para estar de crucero, estoy pendiente a las ganancias del caldero. Llámenme al cocinero y dile que se ponga la batola. Vamos a hacer dinero, corten el perico con la rola y pa' la calle. Estas tapas son más caras por la combi, pero has visto mis clientes hacen filas como zombies. Tengo bultos con balas, pa' los hurtos impala. Un insulto y terminas en el sepulto con las palas, excavando tu propio roto. ¿Qué tú estás pensando? Tengo miles en el pote y como quiera me sigo buscando. Un pesito aquí, un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito. Probando, testing. Tú sabes quién yo soy, man. The Rockwilder. Con el mueca. Nosotros siempre andamos juntos, man. We're the best, nigga. You fuck with me, I take you down. Young Hollywood, hey, yo, Jaime. Tú sabes, a mí se me hace muy fácil, bro. Tranquilo.